estamos muy entusiasmados, acabamos de recorrer las calles con el candidato Juan Manuel Francisco Santos, con Oscar Iván Zuluaga, con Carlos Holmes, un entusiasmo, un fervor muy grande y un saludo siempre de todos los ciudadanos al presidente del Río de Janeiro, y casi como que dándole un mandato directo, no traicionar nuevamente a Uribe. Bueno, ¿qué opina de La Haya? Nosotros estamos proponiendo el desconocimiento de esa decisión. Varios países lo han hecho en la historia. Y de hecho el gobierno está practicando esa política, pero le da miedo decirlo. El fallo de La Haya es una expoliación de territorio a Colombia. ¿Se podría rescatar? Por lo menos no entregar y mantener allí la Armada. Mantener. Ayer dijo el presidente Santos que la Armada estaba obligada a defender a los pescadores. Queremos que eso no solamente sea una declaración, sino que sea toda una política y que se anuncie pública y oficialmente que Colombia rechaza el fallo, lo desacata por razones jurídicas y por razones políticas y además incluso de conveniencia universal. Las declaraciones del presidente Uribe, el presidente Uribe en Antioquia, ¿podrían decirse que confirma su aspiración al Senado? Sí, porque esa frase de que de pronto le va a tocar al gallo viejo otra vez ir a cantar al gallinero, en el fondo es una expresión de que ya tiene pensado que es necesario que él encabece la lista. No es porque él lo quiera, él no aspira al Senado de la República. Diría lo mismo de mí, yo no aspiro a ser candidato de senador de la República, pero si tenemos que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio hay que hacerlo. Volviendo al mar, fue una carrera que nunca se hizo políticamente. ¿La qué? Pues la cultura del mar. La cultura del mar en Colombia es muy escasa. Usted lo sabe, en Colombia, a pesar de tener un mar inmenso en el Caribe, un mar inmenso en el Pacífico, es una pequeña productora o recolectora de los productos marinos. Nosotros, frente a un Perú, por ejemplo, o un Ecuador, somos una organización minúscula, pero también Uribe es una riqueza no explotada. Por eso, exactamente. Y abandonada. Entonces, ahí sí le faltó a la clase política, de años atrás. De años atrás. Sí, es una tarea por recoger, es decir, Colombia debe entenderse más como un país del Pacífico y debe entenderse más como un país del Caribe, no estar tan mediterranizado ni tan pensando solo en los problemas que tenemos con Ecuador y con Venezuela. ¿Qué podría rescatarse en un nuevo gobierno uribista que no se hizo en el pasado? Primero, hay que rematar la tarea y eso supone no abandonar nunca el esfuerzo. Usted imagínese lo que ocurre en una casa en donde se deja de atear o donde se deja de cuidar los jardines, etcétera, lo que pasa en los 6 meses. En un país, dejar de cuidar los intereses propios y generales en un mes comienza a notarse. Hoy, por ejemplo, en Medellín ya hay nuevamente los llamados límites innominados o límites artificiales o líneas imaginarias, y un niño la atraviesa y es descuartizado. Esto es una expresión, una representación de lo que está pasando en todo el país. Bueno, ¿qué opina que Francisco Santos va en las encuestas después del presidente ocupando el primer lugar como candidato a la presidencia? A mí me alegra muchísimo que ya comiencen a cuajar los nombres de los candidatos del uribismo. Obviamente el más reconocido y el que, dijéramos, atrae más a la población uribista, pues es el vicepresidente. Eso de hecho en todos los países del mundo es la consigna. Y de pronto hay un grave error de parte del presidente Uribe, de quienes tomamos la determinación de nominar o de acompañar, porque es que autonominó a Juan Manuel Santos. No haber pensado más bien que quien había hecho ya el curso era el vicepresidente, cosa que prácticamente Estados Unidos con mucho acierto. Hablando de la carrera política de Álvaro Uribe, ¿a quién le apunta el Tolima? Muchísimo, porque es que el Tolima es como el eje del país, diéramos el meridiano por donde transcurre todo. Usted tiene al Tolima como centro equidistante de Medellín, Bogotá y Cali, pues ya comienza a pensar en él de una manera distinta, pero comienza a pensar como un escenario central y no periférico. ¿Qué opinión le merece las viviendas que está entregando Germán Vargas Lleras con los acueductos? Parecerían casas en el aire y casitas de cartón. No es un proceso real de solución del problema de vivienda, como lo tenía el presidente Uribe con los sistemas de participación en donde todos ponían. Y el sistema de subsidios, el sistema de incluir a las comunidades, el sistema de incluir al alcalde, a los gobernadores, lograr grandes programas de acueductos alcantarillados para facilitar la urbanización, era lo que estaba dinamizando el proceso. Estas casas artificialmente están produciendo lo que ya pasó en Pradera, y es que viejos proyectos son vendidos al gobierno para que los presente como si fuesen casas nuevas. ¿Su opinión de la administración de Gustavo Petro en la capital de la República? Un desastre. Yo creo que Miguel Gómez se sale con la suya. Lleva ya casi 200.000 firmas, y cuando la registraduría se vea obligada a llamar a votar por la revocatoria, Miguel Gómez se va a crecer muchísimo y esa revocatoria va a pasar. ¿Hasta qué punto es cierto que Álvaro Uribe sería aspirante a la gobernación de Tolima? Pues yo creo que es más bien que todos los departamentos de Colombia quisieran tener a Álvaro Uribe como gobernador, ya que no lo pueden tener como presidente.